En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos en viernes 22 de marzo de 2019. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con la radio del deporte, Teleelch Radio Marca. Recuerda que también nos puedes ver en Teleelch, cómo realizamos el programa, y desde cualquier parte del planeta Tierra, en internet, en teleelch.es, con nuestra app gratuita Teleelch. Vamos ya con titulares. ¡Arrancamos! Mañana Elche y Alcorcón disputan el partido correspondiente a la 31ª jornada de la Liga 1-2-3 en Segunda División a las 4 de la tarde. El Elche busca la victoria para mantener los 9 puntos de distancia con el descenso. No podrá aumentarlos, ya que el Extremadura sumará 3 puntos al tener esta jornada su partido contra el descendido Reus. Para ese partido el técnico blanquiverde tiene a 20 jugadores disponibles y 4 bajas. Los sancionados Manu Sánchez y Alexander, que además también está con su selección de Venezuela. Por contrato no podrá jugar Alfred Planas. Y Gonzalo Villar, que ya tiene el alta médica pero que todavía no está para disputar minutos. Tendrá por tanto que hacer 2 descartes. Uno será Johnny Íñiguez y el otro será un defensa, o bien Manu Rodríguez o el defensa central Olmo. En el equipo titular habrá 3 novedades con la vuelta de Juan Cruz al lateral izquierdo tras cumplir partido de sanción. Xavi Torres en el centro del campo por Manu Sánchez y Tequio por Alexander. Enfrente un Alcorcón que llegó a ser líder en la primera vuelta y que ahora es décimo. Solo ha sumado 1 punto de los últimos 8 desplazamientos. Ha bajado considerablemente sus prestaciones, pero nadie se fía. Pacheta. Es un equipo que, mira, va a traer alguna baja, pero es un equipo de segunda división. Y cuando te enfrentas a un equipo de segunda división, que todos los jugadores, o el un 80%, un 90%, son jugadores que tienen mucha experiencia en segunda división, saben lo que es la categoría y manejan muy bien los tiempos de partidos, manejan muy bien los tiempos de competición. Es un equipo consistente, es un equipo compacto, es un equipo bien trabajado, es un equipo que el control pase es fantástico, y ese control pase es el que te hace, que te haga correr mucho. Tenemos que ajustar nosotros muy bien en la presión para correr menos y correr bien. Es un equipo que te exige, pero es un equipo que allí nosotros le plantamos cara y que fuimos, creo que fuimos un buen equipo, y ahora le recibimos en casa ante nuestra afición, con los que estamos enganchados. Nosotros estamos identificados en este campo y eso a nosotros nos hace rendir mejor, y eso es muy, muy, muy, muy importante. Muy importante. Este fin de semana, para los que pensaban que las diferencias entre Extremadura y Elche ya definitivamente se iban a ajustar, pues así es, porque ya el Extremadura, que es el que viene marcando la zona de descenso y la seguirá marcando a pesar de los 3 puntos, porque está a 5 de la salvación, va a sumar esos 3 puntos y se meterá en la treintena. Podría ser una jornada de casi casi dejar descartados ya a 2 equipos, al Nástic de Tarragona y al Córdoba. El Córdoba, que juega en Cádiz, un partido dificilísimo, y el Nástic de Tarragona, que tiene que recibir a otro rival de AUPA, al Málaga. Si no ganan sus partidos, prácticamente podrían tener ya pie y medio en Segunda División B. Para Xavi Torres, uno de los novedades en el día de mañana, frente al conjunto alfarero, los 9 puntos de distancia con el descenso son importantes, pero para nada definitivos. Hemos dado un paso y es verdad que el estar a 9 puntos faltando 12 jornadas, pues es un paso bueno, ¿no? Pero es verdad que queda muchísimo y en el fútbol pasan tantas cosas. Y vuelvo a repetir, lo que nosotros en el vestuario comentamos es que no, por supuesto, no hay nada en absoluto hecho. Pensamos partido tras partido. Y bueno, y ya habéis visto el entrenamiento de hoy, que estamos afrontando el partido del sábado como lo que es, como un partido muy importante. Nadie se fía y eso es bueno. Y a nivel institucional, el máximo accionista José Sepulcre entra a formar parte del Consejo de Administración del Elche. No físicamente, sino a través del abogado Joaquín Buitrago. La vacante dejada en el órgano de gobierno de la entidad por Francisco Meseguer, que presentó su dimisión la semana pasada por motivos personales, va a ser ocupada por Joaquín Buitrago en representación de la mercantil Tenama Inversiones, de la que es propietario José Sepulcre. Estamos en viernes de previa, daremos todo el análisis del rival, del partido, de la posible alineación, de todo lo que va a suceder mañana a las 4. Desde las 3 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Si estabas esperando una señal para conducir lo que siempre deseaste, es esta. O esta. O definitivamente esta. Del 21 al 23 de marzo llegan los Audi Days. 3 días irrepetibles de condiciones únicas en la gama de vehículos nuevos Audi. Escucha las señales y descúbrelos en tu concesionario oficial Audi. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Las joyas de las lágrimas de cocodrilo han desaparecido en Lalchop. Del 20 al 30 de marzo, resuelve el misterio siguiendo las pistas ocultas en el escape room de Lalchop. Pon a prueba tu instinto policial, descifra enigmas y desbloquea el código secreto para salir. Todos los horarios en cclalchop.com. Diviértete al estilo Elche. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte, tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. En Grupo Paredes Automoción continúan los descuentos especiales por nuestra segunda Feria del Automóvil. Hasta el 23 de marzo mantenemos hasta el 30% de descuento en vehículos nuevos de stock y matriculados de nuestras marcas Volvo, Jeep, Fiat, Abarth, SsangYong y Alfa Romeo. Ven y aprovecha los descuentos especiales de Grupo Paredes Automoción. Te esperamos en Elche, en calle Sor José Falcorta 3541 y también en Orihuela y Elda Petrer. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café, y vive la suerte, tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana a las 3:30 arrancamos con una nueva edición de Marcador. Todo el equipo que hacemos ese programa. Trataremos de llevarte toda la emoción en la retransmisión del partido Elche-Alcorcón. El Alcorcón es décimo clasificado con 43 puntos. Está a 5 de playoff. El Elche es décimo tercero con 36. Está a 9 del descenso. Y concretamente a 7 de los alfareros. O sea, una victoria dejaría al Elche a 4 puntos de un Alcorcón que cuando el Elche lo visitó allí, en la primera vuelta, era el líder. Y además, esas dinámicas se notan, porque el Alcorcón aquel partido lo ganó, yo creo que porque era el líder. Lo había ganado todo en su casa, creo recordar 6 partidos menos el inicial contra el Sporting de Gijón, que lo empató. Y allí, pues ganó pues porque tenía que ganar. El árbitro dio 4 minutos y en el 94 y medio, una falta que no se debió votar porque ya estaba fuera de tiempo, entró el gol. Autogol, porque dio en la cabeza de Manu Sánchez y se coló la pelota para adentro. Por eso digo que son esas dinámicas de los equipos que vienen ganando todo y que les sale. Bueno, pues ahora está en la otra dinámica, en la no ganadora y a domicilio perdedora. De hecho, en los últimos 8 desplazamientos solo ha sumado 1 punto, el resto 7 derrotas. De una clasificación hipotética de esos 8 últimos partidos a domicilio sería el colista. Pero bueno, esto es una clasificación también ventajista, cogiéndola por la jornada 8. Vamos a cogerla por lo que es. Jornada 31, el Alcorcón es décimo. Fuera de casa está claro que sus números bajan muchísimo. Por ejemplo, en casa ha ganado 9 partidos. Es uno de los equipos que más gana en casa, pero fuera ha perdido 9. Es también de los que más pierde. Por ejemplo, el Elche fuera de casa pierde menos que el Alcorcón. Ha perdido 7. El Alcorcón ha perdido 9, ha empatado 3 y ha ganado 3. Pero la última vez que ganó fuera de casa fue en noviembre. Por tanto, está claro que ahora mismo a domicilio le cuesta. Y eso es algo, esas fluctuaciones tremendas, ¿no? Como en la bolsa, de hoy estás arriba y mañana estás abajo, se producen en segunda división y por eso nadie se fía. Lo reconocía Pacheta. Esta liga de 42 partidos y con la competencia que hay entre todos los equipos, aquí como te duermas o creas que tienes conseguido algo, te ponen te traen a la realidad en el plazo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vuelves a la cruda realidad, ¿eh? A que crees que tenías algo y no tienes nada, tienes que volver a atarte de cinto. Es una categoría muy dura y equipos que han estado líderes durante muchas jornadas ahora conviven con unas situaciones complicadas que no han vivido durante todo el año. Otros equipos que han estado abajo y que estamos intentando salir hacia arriba, estamos viviendo otro tipo de situaciones. Equipos muy grandes, con muchísima afición, que siguen en la parte baja, están en un momento angustioso. Es que es la leche. Es que no hay manera de poder respirar y estar 2 semanas tranquilo. No la hay. No lo hay. No lo hay en segunda división. Entonces, de ahí mi mensaje de que vamos a tener que seguir sufriendo. Ahora bien, si nosotros sacamos el partido al Alcorcón y estamos concentrados como el día del Cádiz y sacamos este partido adelante, ahora sí, cada victoria, señores, es decir, adiós a muchas posibilidades de no conseguir el objetivo. Es decir, adiós a muchas de no conseguirlo. Cada victoria. Y cada victoria ahora nuestra es muy importante porque estamos a 9 hoy. Y eso, más golaveraje. Tenemos el golaveraje ganado a 3 de los equipos que están por debajo, los 3 que nos hemos enfrentado. El Numancia está por encima, está empatado con nosotros y nos tiene galado el golaveraje. Los demás, tanto Zaragoza como Lugo, como Extremadura, tenemos ganado el golaveraje. Y eso es un punto más, ¿eh? ¿Será mucho o será poco? La gente baja por un punto, ¿eh? Pues ahí están los argumentos de un Pacheta, que es cierto, el Elche el otro día le ganó el golaveraje, aunque perdió el partido contra el Zaragoza, tiene ganado el golaveraje, y empatado a punto Elche y Zaragoza, el Elche siempre estaría por delante. Lo mismo le pasa con el Lugo, también le tiene ganado el golaveraje. Lo mismo con el Extremadura, y luego habrá que verlo con el Tenerife, allí perdió, con el Rayo Majadahonda ganó allí, lo que lo tiene bien. Y habrá que verlo con Córdoba, que tiene que pasar por el estadio, y Nasti de Tarragona, donde habrá que jugar. O sea que no está mal encarado el tema de los enfrentamientos particulares del Golaveras. Los 9 puntos, pues desde luego dan tranquilidad, sobre todo porque el Elche los está manteniendo en las últimas semanas, incluso a pesar de la derrota frente al Zaragoza, pero venía de una buena racha de 2 victorias, de 4 partidos sin perder. Y esos 9 puntos... dan, insisto, cierta tranquilidad, sobre todo porque pasan las jornadas y no mengua esa distancia. Pero ojo, que para que ello se mantenga, el Elche está obligado a ganar mañana. Si mañana no gana, esa distancia se va a recortar o a 7 o a 6 en caso de empatar o de perder. Xavi Torres. Hemos dado un paso y es verdad que el estar a 9 puntos faltando 12 jornadas, pues es un paso bueno, ¿no? Pero es verdad que queda muchísimo y en el fútbol pasan tantas cosas. Y vuelvo a repetir, lo que nosotros en el vestuario comentamos es que no, por supuesto, no hay nada en absoluto hecho. Pensamos partido tras partido. Y bueno, y ya habéis visto el entrenamiento de hoy, que estamos afrontando el partido del sábado como lo que es, como un partido muy importante y en el que en nuestra casa debemos seguir sumando de 3 en 3. Por supuesto, nosotros, nuestro foco es el partido el fin de semana y todo lo demás, pues son cosas externas y que, bueno, obviamente las ves porque la clasificación la miras, pero que si nosotros seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo, estoy convencido que conseguiremos el objetivo de este año del club. Y el objetivo no es otro que la permanencia, y viendo pues cómo está el equipo, cómo entrenan, escuchando a los jugadores, escuchando al entrenador, sabes, tienes la confianza, no la seguridad, pero sí la confianza de que este año no te puedes caer, como le sucedió hace 2 temporadas al conjunto blanquiverde. ¿Qué equipo va a poner Pacheta? Pues no va a modificar el sistema, jugará con ese 1-4-1-4-1, en portería Edgar Badía. En defensa estará Gonzalo Verdú. Lo normal es que siga manteniendo a Dani Calvo, aunque no sería sorprendente que metiera a Neider. Lateral izquierdo vuelve Juan Cruz tras cumplir partido de sanción. Lateral derecho, Tequio. Por delante, Xavi Torres. Medio campo para los jugones con Javi Flores, Nino. Bandas para Iván Sánchez y Josan. Y arriba, Yasin Kasmi. Hasta completar la convocatoria 18, pues como tiene 20 jugadores tendrá que hacer 2 descartes. Recordamos que tiene 4 bajas. Los sancionados Alexander y Manu Sánchez, Gonzalo Villar, que ya tiene el alta médica pero que todavía no está para jugar, y Alfred Planas, que curiosamente ayer cuando le preguntamos al técnico por Alfred Planas, no sabía, pensaba que sí podía jugar. ¿Por qué pasa esto? Pues porque realmente yo creo que ni se preocuparon en preguntar lo de la cláusula. Recordamos que Alfred Planas, aunque ha jugado en el Reus, es jugador del Alcorcón, está cedido en el Alcorcón, y excepto Dani Calvo con el Numancia, todos los demás, ni Castro con el Mallorca, ni Karim con el Cádiz, ni ahora Alfred Planas con el Alcorcón, van a poder jugar por la famosa cláusula del miedo, por el contrato, vamos, porque no quieren que les amargue la fiesta un jugador que a ellos no les vale, al menos para esta temporada, pero no quieren que vayan súper motivados y les fastidie el partido. Bueno, pues ayer yo creo que ni habían caído en la cuenta, porque como ni está entrando en las convocatorias, está claro que Pacheta no piensa mucho en Alfred Planas, ni en las convocatorias y mucho menos para jugar. Por eso yo creo que ni se habían preocupado del tema de la cláusula. Y ayer cuando le preguntamos al técnico del Elche sobre la cláusula del miedo, sobre Alfred Planas, esto es lo que respondía. Y en estos momentos nadie me ha dicho nada que no pueda jugar Alfred Planas. O sea que, en principio, Alfred Planas puede jugar. Ante su equipo, efectivamente. En ese momento nadie le había dicho nada, claro, porque ni habían preguntado, Pues porque Planas ahora mismo no es Nino, ni es Javi Flores, ni es Yasin, es decir, no es un hombre importante para Pacheta. Hasta ahí se puede disculpar al entrenador, pero el club no. El club tiene que estar, claro, el club cuando escuchó eso, que ni había caído, se puso las pilas, llamó al Alcorcón y el Alcorcón le dijo, oye, que no puede jugar. De todas formas, aunque es un error del club por falta de previsión, por preguntar en cuanto se inicia la semana, a Pacheta no le hace ningún estropicio porque casi casi le hace un favor. Así no lo tiene que dejar fuera porque ya está fuera. Insisto, en las últimas convocatorias ni había metido la cabeza en convocatoria. Dicho esto, el Alcorcón, un equipo que tiene alguna baja, decía el técnico, y que, bueno, pues se lo va a poner complicado, pero están muy convencidos de que van a ganar. Es un equipo que, mira, va a traer alguna baja, pero es un equipo de segunda división. Y cuando te enfrentas a un equipo de segunda división, que todos los jugadores, o un 80%, un 90%, son jugadores que tienen mucha experiencia en segunda división, saben lo que es la categoría y manejan muy bien los tiempos de partidos, manejan muy bien los tiempos de competición. Es un equipo consistente, es un equipo compacto, es un equipo bien trabajado, es un equipo que el control pase es fantástico. Y ese control pase es el que te hace, que te haga correr mucho. Tenemos que ajustar nosotros muy bien la presión para correr menos y correr bien. Es un equipo que te exige, pero es un equipo que allí nosotros le plantamos cara y que fuimos, creo que fuimos un buen equipo, y ahora le recibimos en casa ante nuestra afición, con los que estamos enganchados. Nosotros estamos identificados en este campo. Y eso a nosotros nos hace rendir mejor. Y eso es muy, muy, muy, muy importante. Muy importante. Le da muchísima importancia Pacheta al apoyo de la afición. Ya se demostró contra el Cádiz que el aficionado fue no el 12, sino el jugador número 11, teniendo en cuenta que el Elche jugó con uno menos buena parte del partido por la expulsión de Juan Cruz. Y este año el aficionado está teniendo un papel fundamental. Primero porque sabe a lo que juega este Elche, es decir, a no descender. La afición del Elche no está acostumbrada a este papel secundario de tener que luchar por la permanencia. Es una afición más acostumbrada en segunda a luchar por estar arriba, pero después del ascenso, yo creo que tomaron conciencia de que esto es lo que hay y que o se ponen el mono de trabajo como los futbolistas o va a ser muy difícil. Y yo creo que el papel de la afición este año está siendo extraordinario. Así la califica la afición también Xavi Torres. Pues muy fácil, ¿no? Calificar a esta afición, la verdad que es fácil, ¿no? Te podía decir tantos elogios, pero yo me quedo con, ya no solo aquí en casa, que nos apoyan y que están partido tras partido y que en los momentos difíciles que los hemos tenido han estado ahí apoyándonos. Yo me quedo con lo de, por ejemplo, en el campo de Zaragoza, mirar a grada y ver un montón de gente del Elche animándonos, incluso después del partido aplaudiéndonos, ¿no? Eso es lo que a mí me marca, se me queda, y es lo que demuestra que este club está representado por una afición de la máxima categoría. Sí, yo creo que sí, que ellos son conscientes de lo que estamos haciendo este año, de que obviamente a principios de temporada no era fácil y bueno, y que están viendo que nosotros cada partido estamos dando el máximo por el club que representamos, y igual que ellos nos están apoyando, sobre todo en esos momentos que hemos tenido no tan buenos. Xavi Torres, que en principio sería el sustituto de Manu Sánchez, de todas formas no hay que olvidar que también está ahí Karim, pero yo creo que anda en desventaja, sobre todo en esa posición más de pivote defensivo, con Xavi Torres, que tiene todas las papeletas para ser el hombre que entre en ese centro del campo. Xavi Torres, que habla también del rival. Bueno, el Alcorcón es un equipo que sobre todo la primera vuelta estuvo en posiciones de ascenso directo, ¿no? Ahora sí que es verdad que a lo mejor no está consiguiendo tantas victorias, pero es un equipo hecho y muy maduro para la categoría, y está claro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero yo estoy convencido que si seguimos haciendo las cosas, sobre todo como las estamos haciendo aquí en nuestro estadio, conseguiremos los tres puntos. Sí, bueno, pero nosotros también tenemos un partido. Nosotros ya te digo que vamos a pensar en nosotros mismos, en hacer las cosas que estamos haciendo, sobre todo en casa, vuelvo a repetir, y convencidos de que vamos a ganar este partido del sábado, y luego ya vendrán los siguientes, pero sobre todo este sábado, y también darles una alegría a toda esa afición que nos respalda, y sobre todo a toda esa afición que vino a Zaragoza a apoyarnos, y no pudimos darles esa alegría. Una de las claves del equipo que está manteniendo esa tensión competitiva y que ha madurado y que está manteniendo esa ventaja durante toda la segunda vuelta importante sobre el descenso es la conexión y complicidad entrenador-jugadores. Pacheta lo dice, sufre mucho y es lo que más le duele dejar jugadores sin convocar, sobre todo cuando entrenan, como él dice, como animales y merecen la misma oportunidad que el resto, pero las normas están puestas, solo pueden jugar 11 y solo pueden ir 18 convocados. Y esa complicidad, que es parte de su éxito, se le preguntaba a Pacheta cómo lo consigue. Pepe, yo lo que consigo con el jugador lo intento de la misma manera que lo que consigo con mis hijos. Darles límites y que sepan por dónde vamos todos. Y no engañarles, no mentirles. Les puedo contar la realidad un poco distorsionada, pero jamás mientas porque te pillan. Entonces, ¿de qué manera? Esa, que ellos vean que les ayudas a ganar. Yo intento ayudar a mis hijos a que sean mejores personas, que estudien mejor, a todo. Al jugador le intento que sea mejor jugador y ayudarle a ganar. Si el jugador eso lo detecta y sabe que no le mientes, que no le traicionas, el jugador va a creer en ti, va a empujar. Y podemos no ganar, coño, claro. Y al final, ya, pero estamos mucho más cerca de ganar. Cuando hablamos de fútbol, toda la rueda de prensa ha sido de fútbol, toda. Hablamos de cuestiones técnicas, estoy encantado de hablar de todo esto. Cuestiones técnicas, todas. Entonces, cojonudo, así nos acercamos a esto. Entonces, la complicidad con el jugador es que ellos vean que no les traicionas. Y yo intento no mentirles, si les miento o he hecho algo que no les guste, soy el primero en pedirles perdón. No, hay que pedir perdón, yo no me cuesta nada si veo que el error es mío, pedir perdón. Porque creo que eso no solo no te hace más débil, sino que te engrandece. Si estabas esperando una señal para conducir lo que siempre deseaste, es esta. O esta. O definitivamente esta. Del 21 al 23 de marzo llegan los Audi Days. 3 días irrepetibles de condiciones únicas en la gama de vehículos nuevos Audi. Escucha las señales y descúbrelos en tu concesionario oficial Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Leroy Merlin Elche hemos abierto para ti nuestra nueva carpa de mobiliario de jardín con más de 600 metros cuadrados. En nuestra colección encontrarás una amplia gama de conjuntos de comedor, porche y balcón, además de pérgolas, parasoles, iluminación exterior, barbacoas y todos los accesorios necesarios para completar el jardín o la terraza de tus sueños. Disfrutarás más y mejor en compañía de amigos y familiares desde el primer día. Llega el buen tiempo. Ven a Leroy Merlin Elche. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Es momento en Teleelche, en Radio Marca, en esta previa del partidazo mañana a las 4, Elche Alcorcón, de hablar un poquito más del rival, de descubrir las últimas pinceladas de un rival que a domicilio ha bajado mucho las prestaciones, sobre todo de la primera vuelta en la que llegó a ser líder. Para ello está ya con nosotros José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de este Alcorcón? Pues que visita mañana sábado el Martínez Valero un equipo venido a menos, sobre todo en los últimos meses de competición, donde se ha desinflado totalmente. La realidad es que el objetivo del Alcorcón siempre ha sido la permanencia. Así se ha esforzado su técnico Cristóbal Parralo en recordarlo a lo largo de toda la temporada, pero bien es cierto que es también un club muy asentado en segunda división, donde suma esta temporada su novena campaña en la categoría de plata. Hay que tener en cuenta que solo el Numancia, de los equipos que hay actualmente en segunda división con 10 campañas, tiene más ahora mismo en segunda. Es además un club que conoce muy bien la categoría y saben que sacar las permanencias no son nada fáciles. Sin ir más lejos, en las últimas dos temporadas sufrieron hasta el final para conseguir la salvación, y este año ya cuentan con 43 puntos. Todavía tienen que recibir los 3 del Reus, por lo que se colocarían con 46, eso sí, lo recibirán en unas 6 semanas. Están ya prácticamente salvados y aún así, como también ha reconocido Parralo, su entrenador, no renuncian absolutamente a nada, y más después de ver el gran inicio de temporada que consiguieron hacer en las primeras jornadas. Ahora mismo están a 5 puntos del playoff y vamos a escuchar, si te parece, Paco, las impresiones del técnico del conjunto alfarero, Cristóbal Parralo, que reconoce que llega su equipo al Martínez Valero con muchas bajas y que este es el momento crítico de la temporada. Bueno, con ganas y con ilusión de poder competir y hacer las cosas bien. Bueno, es una semana donde sí que es verdad que se han juntado bastantes bajas. Tenemos por ir con la selección a Eddie y Ali, que están con sus respectivas selecciones. Luego tenemos sancionado a Sangali y luego pues lesionados a Nono, Toribio, Sandaza y Belvis, que no están en condiciones de competir este fin de semana. Yo creo que la plantilla siempre ha demostrado que es un buen grupo y tenemos que estar bien unidos para intentar que, bueno, pues que las bajas no se noten. Bueno, un partido difícil, competido, ante un buen equipo y como son todos los partidos en esta categoría, con mucha intensidad, mucha agresividad y un equipo que estoy seguro que va a empujar fuerte y que tenemos que estar a la altura. Pues estar a la altura, decía, con un Elche que empuja, que aprieta, que es intenso y sobre todo, insisto, esas casi, creo que he escuchado hasta 7 bajas entre internacionalidades, sanción y lesiones, José Antonio. Así es, Paco. Lo cierto es que el Alcorcón no llega en un buen momento a este partido. Vienen de dejar escapar la victoria en Santo Domingo, donde esta temporada se están mostrando más fuerte ante el Tenerife. Consiguieron adelantarse con un gol de penalti. Sin embargo, esa ansiedad que tienen este tramo de la temporada, porque llevan muchas jornadas sin conocer la victoria del Alcorcón, pues no supo cerrar el resultado y el Tenerife, que es un equipo que también está en la parte baja de la clasificación, terminó empatando el partido. Como te digo, no ganan fuera de casa, encima desde el 10 de noviembre 0-1 ganaron al Lugo en el Ancho Carro. Esperemos que no lo hagan mañana en el Martínez Valero. Además, en las últimas 8 jornadas a domicilio son el peor equipo, ya que solo han sumado 1 punto. Si ampliamos la lupa, solo ha ganado 2 partidos en los últimos 15 encuentros de liga y además, como ha comentado Cristóbal Parralo en el corte, tienen muchísimas bajas. Por ejemplo, Sangali en la delantera no podrá jugar por acumulación de amarillas. En el centro del campo tampoco estarán por lesión Toribio ni Nono, estos 3 son titulares. Tampoco va a poder contar en defensa con el ex franjiverde Carlos Belvis, que está viviendo una segunda juventud esta temporada en el Alcorcón, lo está jugando prácticamente todo en el lateral zurdo, no va a poder jugar por lesión. Y encima también 2 jugadores importantes, como son en el centro del campo Eddie Silvestre y también en defensa Ala Abeid, se han marchado con sus selecciones, así que un Cristóbal Parralo que pues prácticamente visita Elche con su equipo en cuadro. Ha recuperado, eso sí, para esta semana en principio a Sandaza, el delantero, que no creo que sea titular, y también ha recuperado ya a Dani Jiménez, que no pudo jugar la semana pasada por un fuerte golpe. Dani Jiménez, que llegó a ser incluso el Zamora en el primer tramo de la temporada. La realidad, Paco, es que el Alcorcón llegó a ser líder en ese primer tramo de campaña, sobre todo porque se se mostró como un equipo muy compacto y sólido en defensa. Hizo de Santo Domingo un auténtico fortín. Es cierto que ha bajado ahora sus prestaciones, pero sigue manteniendo dentro de lo que cabe buenos resultados en su feudo. Y fuera de casa empezó la liga siendo uno de los equipos que más puntos sumaba, lejos de su estadio. Eso sí, desde hace unos meses se han desplomado totalmente. Encajan muchos goles, ya no tienen esa solidez defensiva que llevaron, como digo, a Dani Jiménez, incluso a ser en el primer tramo de temporada el Zamora de la liga, y encima les cuesta una barbaridad marcar goles. Es uno de los equipos que menos ha marcado en las últimas 10 jornadas. Por poner la lupa en la delantera del conjunto alfarero, te destaco, por ejemplo, a delanteros veteranos como Víctor Casadesús, que lleva 2 goles esta temporada, no suele ser titular. Jonathan Pereira, que también es un delantero con muchísima experiencia, solo lleva 2 dianas. Marcos Angali, que va a ser baja para el partido contra el Elche, lleva 2 goles y lo ha jugado prácticamente todo. Y Juan Muñoz, que es el máximo goleador del Alcorcón, lleva 9 goles, pero eso sí, lleva un gol en las últimas 19 jornadas. Lo explicaba Parralo precisamente tras el partido contra el Tenerife. Lo que antes entraba muy fácilmente, ahora le cuesta muchísimo, y en defensa precisamente le ocurre todo lo contrario a su equipo. Respecto al estilo de juego del Alcorcón, también tiene muchas virtudes, precisamente son las que le permitieron colocarse líder. Tiene la portería muy bien cubierta con Dani Jiménez, tiene laterales profundos, centrales también muy altos y fiables. Precisamente Burgos, uno de los centrales, el argentino, pues es el segundo máximo goleador del equipo, está lanzando los penaltis esta temporada, y precisamente la liga le dio el gol a él en el partido de la primera vuelta entre el Alcorcón y el Elche, disputado en Santo Domingo. El centro del campo también pues tiene jugadores muy sólidos, jugadores a los que le gusta también tener la pelota, por ejemplo el franjiverde Albert Dorca. Cuenta con bandas muy desequilibrantes a pesar de que tiene bajas importantes, y arriba esperemos que sus delanteros sigan con esa sequía goleadora en el Martínez Valero. Un territorio hostil totalmente para el Alcorcón, porque se han jugado en segunda división 5 partidos, 4 victorias para el Elche y un empate. Además, el balance es que es demoledor, no han conseguido marcar ni un solo gol en liga, 10 goles a favor para el Elche y 0 para el Alcorcón, así que esperemos que esta buena racha continúe, Paco. Que se mantenga la estadística, que no marque ni un solo gol el Alcorcón, como ha sido la nota dominante en sus visitas, y que el Elche gane para mantener esos 9 puntos con el descenso y una jornada menos. Agenda deportiva para el fin de semana. Pues rápidamente, el plato fuerte es este Elche-Alcorcón del sábado a las 4, pero en tercera división tenemos partido esta misma tarde a partir de las 4 y media en el 10 Iborra, el ilicitano de Sergio Pellegrín, que se estrena en casa, va a buscar su primera victoria contra el Roda, un equipo de media tabla. De momento el filial del Elche se mantiene un puntito con un puntito de ventaja respecto a la zona roja de la tabla. En división de honor juvenil, 2 partidos: Kelme-Villarreal el sábado a las 5 y el Elche se enfrentará en casa al Torre Levante el sábado a las 12 en el 10 Iborra. Nos marchamos ya directamente a la segunda división femenina. En el grupo 7, el Elche de Quique Cano juega contra el Aldaya el domingo a las 11 en casa, en el 10 Iborra. En fútbol sala, partidazo esta noche, otra final por la salvación en segunda división masculina. El AXA Itaipor Elche va a jugar contra el filial del Pozo Murcia. Será esta noche a partir de las 9 en el Esperanza Lag. De momento están a 5 puntos de la salvación. En segunda división femenina, en el grupo 2, partido muy importante para el Juventud de Elche. Jugará mañana, sábado, a partir de las 6 de la tarde en el Esperanza Lag contra el líder de su grupo, el Xaloc Alacant, en el derbi alicantino. En balonmano, regresa al Vulcanizado Salverona en la primera división estatal en el grupo E. Jugará fuera de casa mañana sábado a partir de las 6 contra el Mare Nostrum Torrevieja. En voleibol tenemos otra final por la salvación. Ya solo quedan 2 jornadas en la Liga Iberdrola. Jornada número 21, el ESD Granadas de Elche recibe mañana sábado a partir de las 7 en el Toscar, con el apoyo de su público, al colista, el MB Lugo, que está ya matemáticamente descendido. Las ilicitanas tienen que ganar este partido como sea si quieren salir del descenso. Además, este fin de semana se va a disputar la fase de ascenso a la primera división del baloncesto en silla de ruedas, y el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche jugará 3 partidos a lo largo del fin de semana. Serán contra el Salto Vera Vera, el Puerto Llano Amiab y contra el Barça Unes. Te destaco también el Waterpolo, Paco, en segunda división nacional. El Waterpolo Elche jugará fuera de casa contra el Metrópole mañana sábado a las 5. Y cerramos con una cita importantísima, Paco, para los corredores. Llega este fin de semana, el domingo en concreto, la 47ª edición de la media maratón Ciudad de Elche, la más antigua del mundo. El plato fuerte será pues el domingo 24 de marzo a partir de las 10 con esa salida desde el MAE en la media maratón, donde van a participar cerca de 2.800 corredores. Pero la cosa no queda ahí, porque desde esta misma tarde tenemos la Feria del Corredor y tenemos la Diverti Maratón. Toda la información, Paco, está en www.teleelche.es. Pues gracias, José Antonio. Mañana nos escuchamos. Muchas gracias, Paco. En Marcador a las 3:30 y vamos a ver si hace buen tiempo este fin de semana para, sobre todo, esa media maratón y todo lo que nos va a deparar. Lo dejamos aquí. Mañana a las 3:30 estamos en directo aquí en el 101.4 para la retransmisión del partido Elche-Alcorcón. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.